Pues yo bailo desde que tenía 14 añitos. 14 años, porque mis papás bailaban y entonces pues yo me quise también dedicar a bailar. Pero vamos, desde que soy de vuestra edad, recuerdo ver a mi papá cómo bailaba en el escenario. ¿Dónde aprendiste a bailar? Aprendí con mi mamá. Mi mamá es profesora de baile también, que se llama Carmen Roche, y me enseñó a bailar. Me enseñó todo lo que sé de baile. ¿Hay que estudiar mucho para saber danza? Hay que estudiar mucho porque es muy difícil, ¿sabes? Porque la danza es... hay que estar todos los días, hay que trabajar muchísimo porque hay que coordinar todos los miembros de tu cuerpo. Y eso es una cosa muy difícil. Hay que concentrarse mucho y hay que trabajar con la música. Y eso también es complicado, es difícil, pero con ilusión y con muchas ganas, pues se hace muy fácil. ¿Cuántos tiempos de baile hay? ¿Cuántos tiempos? ¿Tipos? ¿Cuántos tipos de baile? Pues muchísimos. Hay muchísimos tipos de baile. Está, por ejemplo, la danza contemporánea, que es la más moderna. Luego está la danza clásica, que es la más antigua, por así decirlo. Está luego también la danza española, que es nuestra danza tradicional, que ahí entra nuestro folclore. Pues, por ejemplo, la jota, la escuela bolera. Y nosotros tenemos una gran riqueza de baile en España. ¿Lo sabéis? Sí. De hecho, la parte de la danza clásica también viene de la danza española, que se copiaron de nosotros. ¿A qué eso no lo sabíais? ¿Cuál fue tu primer sitio donde bailaste? Pues yo el primer sitio que bailé fue aquí en España, y me acuerdo que fue una ópera que hice y me contrataron. Tenía yo 15 años y me acuerdo que me puse muy, muy, muy, muy nervioso, porque vino mi papá a verme y era la primera vez que me veía bailar, y me acuerdo que me caí y todo, me caí de culo en el escenario. ¡Qué risa! Sí. Sí, sí. ¿Te ponías nervioso cuando salías al escenario? ¿Que si me ponía nervioso? Sí. Pues sí, yo siempre que salgo al escenario me pongo nervioso. Pero no solo yo, todo el mundo. Todo el mundo. Imaginaros que estáis delante de 1.000 personas, de 2.000 ojos, y os están mirando así, viendo lo que estáis haciendo. ¿No os pondríais nerviosos vosotros? Es normal, pero bueno, hace parte de nuestra profesión. Y entonces hay que hacerse amigo de esos nervios, ¿no? ¿Cuándo creaste tu centro de danza? Pues, bueno, yo tengo un centro de danza que pertenece a mi mamá. Se llama Escaena, y es un centro de danza que lo creó ella hace muchísimo tiempo, hace más de 30 años. Y entonces, bueno, yo le he seguido los pasos a mi mamá, y lo que he hecho ha sido llevar ahora, coger ahora la dirección de la escuela. Y bueno, y ahora lo que he hecho es modernizarla un poco, porque ya sabéis que ahora mismo la danza, hay otras tendencias y otras formas de bailar. Entonces lo que he hecho yo pues es modernizarla de alguna manera. Pero vamos, la estructura y el prestigio que tenía la escuela, eso ya lo hizo mi mamá. ¿Qué recuerdas del programa Fama y a bailar? ¿Qué recuerdo? Pues tengo muy bonito recuerdo, porque la verdad es que fue algo muy especial, porque la gente pudo ver cómo era un poco nuestra forma de vida. Y además era un programa donde, como se bailaban muchos estilos de baile, pues entonces podía ver el público, podía ver cómo todos los estilos se conectaban entre sí, y eso era algo muy muy bonito y muy especial. ¿Hay que bailar mucho para bailar bien? Pues hay que bailar mucho, sí, sobre todo cuando eres estudiante. Hay que meterle muchas horas para poder coordinar todo tu cuerpo y crear una estructura corporal que te permita pues mantenerte en equilibrio, poder saltar y caer del salto y no hacerte daño. Hay que estar por lo menos al principio 6 horas diarias. ¿Qué papeles has hecho en danza? Pues he hecho muchos papeles, porque aparte de bailarín, yo luego me formé como actor y e hice muchos musicales. Por ejemplo, hice La Bella y la Bestia, donde hacía el papel de Le Fou, el amigo de Gastón. ¿Os acordáis? Sí. ¿Crees que la danza está valorada en España? Pues no lo suficiente, no lo suficiente. Nos gusta mucho bailar, a la gente le gusta mucho ver danza, pero las instituciones todavía no le dan la importancia que tiene a la cultura en este país. Entonces estamos luchando, todos los profesionales estamos luchando poco a poco para que se le dé la importancia que realmente tiene. ¿En cualquier sitio se puede bailar danza clásica? Pues aquí en España somos muy muy buenos en danza clásica, porque bueno, mis papás vinieron de Bruselas hace 40 años y crearon el Ballet Nacional de España, hace 35 años exactamente, y crearon el Ballet Nacional de España, y que ahora se llama la Compañía Nacional de Danza, y ahí enseñaron a bailar a todos los miembros de la compañía. Y bueno, y luego pues de ahí crearon esos mismos bailarines, se hicieron maestros, y poco a poco pues la danza clásica ahora en España se baila muy bien. Somos, dicen fuera en el extranjero, que somos los mejores bailarines. Tengo el corazón contento lleno de alegría. Somos Radio Solidaria Amiga. Estamos en internet. Escúchenos. Tengo el corazón contento. ¿Cuántos premios tienes? Premios no tengo muchos. No tengo muchos, tendré como 3, una cosa así. El que tiene muchos es mi papá. Mi papá tiene muchísimos. Pero lo importante no son los premios, ¿eh? Lo importante es que la gente te vea en escenario y te diga cosas como, por ejemplo, a mí nunca me había gustado la danza, pero a través de ti me ha gustado muchísimo. Eso es lo más bonito que te pueden decir. O cuando haces teatro y te dicen y que cantas, porque yo también canto. Y entonces la última vez que me vino un señor y me dijo, a mí nunca me han gustado las baladas, pero la verdad es que al vértelas cantar a ti, me han gustado muchísimo, ¿no? Y eso es lo más especial que te pueden llegar a decir, ¿no? Que una cosa no les gustaba, pero que a partir de ahora les va a gustar, porque tú le has hecho que le guste. Qué guay. Qué guay. Muy guay, del Paraguay. Cuéntanos de qué salías. En periodistas. ¿De qué salía en? La serie. La serie. En la serie la Periodistas. Serie. Sí. Pues hacía un personaje, un personaje, he hecho muchos personajes en muchas series. En esa serie realmente no me acuerdo bien el papel que hacía, porque hace muchos años. Pero vamos, he hecho muchos papeles en televisión y he hecho muchos pequeños papelitos. Luego hice también una serie que se llamaba Tres o Multitud, que ahí hacía un jugador de fútbol y éramos dos hermanos que veníamos de un pueblecito y entonces veníamos a ver si triunfábamos en Madrid, en la capital. Y era muy divertida la serie, lo que pasa es que la pusieron en verano y no funcionó. ¿Tienes muchos alumnos? Pues bastantes, tengo muchos alumnos y además de todos, de todas las clases, porque en la escuela que tengo, pues es una escuela que hacemos todo tipo de danza. Hacemos, además tenemos es un conservatorio oficial donde tenemos las tres carreras, las tres ramas, que es la danza clásica, la danza española y la danza contemporánea. Y luego aparte tenemos la carrera que es el título superior de teatro musical, que ya tenemos título superior, porque antes no teníamos un título la gente que nos dedicábamos al teatro musical, y ahora ya por fin tenemos una titulación. ¡Qué bien! ¡Fenomenal! ¿Es muy difícil entrar en tu clase? ¿En tu escuela? No. No, que va, y aparte a mí me gusta tener de diferentes niveles y diferentes personas. La verdad es que en mi escuela todo el mundo tiene su lugar. ¿Cuando eras pequeño querías ser bailarín? No, quería ser bombero. Quería ser bombero y churrero. Pero fíjate que al final me hice bailarín. Y luego actor y cantante. ¿Nos cantas un poquito? A ver, ¿qué te puedo cantar? ¿Qué te puedo cantar? Claro que sí. A ver qué canción se me ocurre ahora. Mira, os voy a cantar un cachito de La Bella y la Bestia, ¿vale? No quiero verte tan triste, Gastón, anda, sonríe por mí. Eres la envidia de todos, Gastón, se cambiarían por ti. No hay nadie que cause tal la admiración, de todos tú eres campeón. Eres el líder y la inspiración, y es fácil saber la razón. ¿Os ha gustado? Gracias. Pues nada, este es el personaje que yo hacía en La Bella y la Bestia, que yo tengo un niño pequeño y cada vez que le cuento la historia de La Bella y la Bestia le encanta y le canto todas las canciones. ¿Porque vosotros habéis visto el musical o no? Sí, otros no. Sí. Mada sí. Mada, muy bien. Cantas muy bien. Muchas gracias. De nada. ¿Qué come un bailarín? ¿Qué come? De todo. El bailarín tiene que comer de todo, porque tiene que tener energía para poder bailar. Si no comiéramos bien, no podríamos tener energía. Todo va en función de la alimentación. Hay que alimentarse bien. Y no comer guarrerías, no comer fritos, porque eso no nos da energía, buena energía. Ni comer tampoco azúcares, ni golosinas, porque eso, esa energía nos es contraproducente para un bailarín. ¿Cuál es tu bailarín favorito? Pues mi bailarín favorito era un ruso que se llamaba Mikhail Baryshnikov. Y era un bailarín impresionante. Ahora ya es mayor, porque, bueno, hace ya muchos años. Pero ese era mi bailarín preferido. ¿En tu tiempo libre vas a ver danza? Por supuesto que sí. Me gusta mucho ver danza. Me gusta ver mucho de todo. Me gusta ver danza, me gusta ver teatro, me gusta ver teatro infantil, me gusta el teatro. El teatro es una maravilla y vosotros tenéis que ir al teatro, ¿sabéis? Porque en el teatro se aprenden muchas cosas que no se aprenden en la televisión. Realmente en la televisión se aprende poco. Te estamos preparando una obra teatral de piratas. Muy bien. ¿Y así? ¿De Jake el pirata? Casi. Muy bien. Me encantan los piratas. Sabéis que yo hice una obra de piratas también, ¿no? Y teníamos un barco encima del escenario enorme que medía 30 metros. Y era enorme. Y yo cantaba en lo alto del mástil. Cantaba una canción muy, muy bonita. Qué guay. Sí. ¿Haces deporte? Claro que sí, hago deporte, me voy a correr. Todos los días me voy a correr y hago tonificación para poder estar en forma. Luego también hago también diferentes tipos de baile. Por ejemplo, ahora estoy practicando claqué. ¿Os gusta el claqué? Fred Astaire. ¿Alguna vez te has equivocado bailando? Claro que sí, muchas veces. Somos humanos y los humanos nos equivocamos. Pero no pasa nada, porque eso te hace aprender de los errores. Si no tuviéramos errores, no aprenderíamos. ¿Cómo se llama tu compañía? Yo no tengo compañía. El que tiene compañía es mi papá. Se llama el Ballet de la Comunidad de Madrid. Y es un ballet que le ayudan un poquito las instituciones para poder realizar danza y que la gente lo pueda ver. Pero yo no tengo compañía. Yo ahora estoy creando una compañía que todavía no ha salido a la luz y es una compañía que quiero hacerla de teatro, danza, que se va a llamar Escaena Producciones. ¿Alguna vez has reñido a alguno porque lo hace mal? Pues no. No le he reñido. Le he dicho que lo hacía mal y que lo tenía que hacer bien, pero reñirle no. Mejor. Claro que sí. Dime. ¿Conoces muchos cantantes, bailarines famosos? ¿Conozco a muchos? Sí, claro que sí. A ver, ¿a quién conozco que podáis conocer vosotros? Por ejemplo, a Bustamante. ¿Lo conocéis a Bustamante? Sí, ¿no? Y conozco a muchos más. Lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo, pero conozco a casi todos. Gisela, por ejemplo, a lo mejor la conocéis. ¿Has hecho mucho teatro? Mucho teatro. He hecho mucho teatro. Lo último que hice fue en una compañía que se llamaba el CDN, el Centro Dramático Nacional, que es la compañía estatal, la compañía pública. Y hice un espectáculo que se llamaba Como Gustéis. Y era una obra muy buena. ¿Qué te gusta más? ¿Ser bailarín, maestro o coreógrafo? Pues yo no soy coreógrafo. El coreógrafo es mi papá. Yo soy... ¿Qué me gusta más? ¿Bailarín, actor o cantante? Te puedo decir que me gustan las tres cosas por igual. Porque realmente todo se trata de expresar emociones. A través del cuerpo, a través de la palabra o a través de la palabra. Y entonces me gustan las tres cosas. ¿Cuál es tu obra favorita? Mi obra favorita, pues me gusta mucho el Cyrano de Bergerac, que es una historia muy, muy bonita de un señor que es un soldado. Es un soldado que es muy fuerte, y vence a 100 personas en la lucha.

Hay gente que sí, hay gente que no. Hay gente que me reconoce. Hay gente que le gusta la danza y le gusta el teatro y me siguen y de repente se quieren hacer una foto conmigo y quieren tenerla de recuerdo. Hola, hola. Somos hola. Solidaria. Amiga online. Y hacemos radio. Todas las viernes a las 3:15 de la tarde con madagali.com. Te esperamos. Escúchenos. ¿Has actuado en muchas teles? En muchas teles. En muchas teles, sí. Y en muchos teatros también. ¿Qué sitio de los has actuado te gusta más? De los que he actuado me gusta más. Pues, por ejemplo, en Japón. Estuve en Japón y había un teatro enorme, enorme, enorme, que era un teatro donde se convertía en 5 sitios diferentes. Era un teatro maravilloso, porque tenía el escenario y luego debajo del escenario tenía otro escenario. Y a la derecha tenía otro escenario y a la izquierda otro escenario. Y arriba otro escenario. Entonces, de repente cambiaban las escenas y este escenario se movía y entraba el otro escenario. Este bajaba y entraba el otro escenario. Fue alucinante, porque yo nunca había visto un teatro tan increíble en mi vida. Y eso solo ocurre en el teatro, ¿sabéis? Y eso lo vi yo en Japón. ¿A qué edad deja un bailarín de bailar? Pues depende. Un bailarín siempre, siempre es bailarín. Porque quieras que no, donde hay música siempre hay necesidad de bailar, siempre te sale la emoción de bailar. Pero cuando te dedicas profesionalmente, como por ejemplo en el estilo que yo he bailado, que ha sido más el clásico, neoclásico, a partir de los 40 años ya empiezas a ser mayor para bailar, ya empieza a dolerte un poquito más el cuerpo. ¿Qué actuación tenéis próxima? A ver, ¿qué actuación? Voy a hacer una actuación porque estoy con mis chicos de la escuela, estoy montando una obra que se llama Into the Woods, que es una obra donde son todos los cuentos. Está Caperucita Roja, está Jack y las habichuelas mágicas, están el príncipe de Rapunzel, está Rapunzel, está Cenicienta también y su príncipe. Y entonces es una obra donde juntamos todos los cuentos, todos juntos. Y lo vamos a hacer en la escuela que tengo, tengo una escuela donde tenemos un teatro dentro de la escuela. Y luego también este verano voy a hacer Hércules, el musical. ¿Cuál es la vez que más te has emocionado en el escenario? No sabría decírtelo, me he emocionado muchísimas veces. ¿Qué es para ti la danza? ¿Qué es para mí la danza? Libertad. La danza es libertad. La danza es como si... El aprender danza es como si tuviera, como si ejercitáramos unas, como si sacáramos unas alas y pudiéramos volar, porque te da libertad. ¿Qué dirás a todos los chavales que quisieran dedicarse a la danza? ¿Qué les diría? Les diría que trabajen mucho, que luchen por su sueño. Y que con ilusión, trabajo, constancia y esfuerzo, que lo van a conseguir. Para bailar, ¿cómo hay que sentir la música? Desde el corazón. Desde lo más profundo. Hola, Víctor. Y con generosidad. Y sobre todo con generosidad. Hay que ser generoso. Y hay que... demostrar esos sentimientos y esas emociones. Hola Víctor, soy Pilar, la tutora de Primero A. Es un placer tenerte esta mañana aquí con nosotros y conocerte, ¿verdad? Que estamos encantados. Sí, muchas y encantados gracias. De hacer también la entrevista, ¿a que sí? De conocer más cosas de la danza. Sí. Pues nada, la verdad es que para mí también es un placer hablar con vosotros. Aparte que es que me encanta hablar con los nenes y con los pequeños porque son el futuro. Y entonces me gusta dedicarles un tiempecito y contarles un poco mi experiencia, ¿no? Para ver si de alguna manera pues ellos les influye o de repente quieren dedicarse a algo artístico, que es algo maravilloso. La verdad que sí. Nada, decirte que nosotros estamos preparando también una obra de teatro, de piratas, que te la he comentado. ¿Y qué consejo nos darías a la hora de representar a un pirata? Pues a ver, un pirata es... Los piratas eran no eran muy buenas personas, eran saqueaban otros barcos, entonces eran habían piratas buenos y habían piratas malos. Habían piratas que eran como Robin Hood, ¿vale? Que robaban a los ricos para dárselo a los pobres. Pero luego habían otros piratas que eran malos. Eran los típicos piratas que tenían cicatrices en las caras y que tenían un parche en el ojo, ¿no? Como el Capitán Garfio. Entonces, pues lo que hay que hacer es poner una voz así. ¡Eh, chicos, al abordaje! Tenéis que poner voz de pirata, ¿vale? Y pensar que bebían ron, que les gustaba bailar, que les gustaba divertirse. Y que bueno, y nada, y pasarlo muy bien, divertirse y creértelo también, ¿no? Porque esa es otra función de la que tenemos nosotros, que si nosotros no nos lo creemos, lo que estamos haciendo, no lo podemos transmitir. Muchas gracias. Tomaremos notas del consejo, ¿verdad? Seremos unos piratas. Al principio somos unos piratas un poco malos, pero luego nos convertimos en buenos, ¿a que sí? Muy bien. Una pregunta. Hemos estado también mirando la bibliografía y de tu padre. ¿Te gusta que te comparen mucho, Víctor, con tu padre? ¿O al contrario, es un placer? A ver, no me molesta. Yo empecé también bailando. A ver, mi padre es una gran figura de la danza, o sea que la verdad es que me enorgullece que me hablen de mi padre. Evidentemente, como nos llamamos igual, pues tenemos ahí esa cosa que muchas veces pues se confunden y es un poco lioso. Entonces eso es un poco lo que menos me gusta. Ya. Pero vamos, estoy muy orgulloso de los padres que tengo, no solo del padre que tengo, sino de mi de madre. De la madre, claro, claro. Que mi ¿Y madre algunos ha sido consejos una... en tu vida que te han dado tus padres y que realmente has tomado nota y valen la pena seguir? Pues bueno, que con esfuerzo y con trabajo y sobre todo con ilusión podemos conseguir lo que nos propongamos, que eso es lo más importante, que no tirar la toalla, sino que pelear por lo que nos gusta y poco a poco lo iremos consiguiendo, que todo es posible en la vida, pero que tenemos que ser conscientes y tenemos que ser trabajadores y tenemos que hacerlo con muchas ganas y mucha ilusión, ¿no? Perfecto, es lo que estamos repitiendo constantemente en clase. Nosotros también hay que trabajar, estamos formando un futuro, ¿verdad? Y las cosas se consiguen con esfuerzo. Y también te gustaría que tu hijo, porque nos comentó tu mujer, que también la entrevistamos, sí. Teníais un niño y te gustaría que también siguiera vuestros pasos. Pues hombre, la verdad es que me haría mucha ilusión porque yo la verdad es que he sido muy feliz y soy muy feliz gracias a hacer algo que me gusta, ¿no? Entonces sí, me gustaría, la verdad, me encantaría, pero bueno, yo no le voy a obligar a nada, lo que él quiera hacer. Si quiere dedicarse a esto, pues mejor, porque le podré ayudar y le podré dar mis propios consejos. pero si quieres ser bombero o astronauta, pues también le apoyaré. Claro que sí. ¿Y con tu mujer has hecho muchas representaciones, has bailado mucho juntos? ¿Si habéis hecho? Hemos hecho muchas cosas, hemos tenido la suerte de hacer varias obras juntos, y la verdad es que es un placer, porque es como revivir sensaciones que es alucinante, ¿no? Aparte, siempre nos ha tocado ya 3 veces como pareja, y siempre nos tenemos que enamorar, entonces es como volver a revivir emociones preciosas, ¿no? Qué bonito, la verdad que sí, la chispa esa del principio. Totalmente. ¿Y te llevas trabajo a casa? ¿Lo compartís bastante? Sí, porque tenéis, ¿no?, la misma... Sí, claro, aparte también estamos llevando las extraescolares de un colegio. Sí, sí que es verdad, entonces... que nos lo comentó ella. Sí, y entonces, pues bueno, ahí evidentemente que trabajamos mucho en conjunto. Víctor, un placer, de verdad, un placer. Y nada, último consejo que nos darías a algunos bailarines o bailarinas que tenemos aquí en clase que lo hacen genial. ¿Alguna recomendación? Pues que sigan disfrutando de la música y que se sientan libres y que viajen a través de la música, porque eso les va a dar mucha seguridad en sí mismos, ¿vale? Que siempre, que cuando de repente estén tristes, que se pongan una música y que se pongan a bailar, porque eso alimenta el alma. Toda la razón. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Un placer enorme estar con vosotros. Un abrazo. Gracias. ¡Qué entrevista más especial, eh! Muchas gracias. Sí, y ahora solo nos queda dar las gracias a nuestro invitado por venir a nuestra radio. Gracias por haber venido a nuestra radio y esperamos que te haya gustado esta entrevista. Y a los radioyentes, les esperamos el próximo viernes a las 3:15 con una nueva entrevista. No nos falles y feliz fin de semana. Adiós, chicos. Un beso muy grande. Cuidaros mucho y ser felices. Brothers and sisters beneath the sun, and this makes us feel strong. Nothing can tear us apart. We should know there are no borders between our souls. Learn from our history. Tomorrow will be better for you and for me. Together forever and ever. Let's open our hearts now, whatever. This is our destiny. We were born to be free. Together forever and ever. Oh. Hand in hand.